desde el Paleolítico Superior han transcurrido 45.000 años. Y en ese lapso, bueno, hemos tenido tiempo más que suficiente para aprender a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás. Sin embargo, ello no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque no tenemos la capacidad para que ocurra. Así de simple. No solo los psicólogos, ¿no?, sino también las personas cultas hallarán en este libro un nutrido repositorio de informaciones y noticias interesantes y valiosas. Y por esa razón recomiendo la lectura de este libro. Más de una vez yo me he ocupado de la elección de pareja, ¿no?, y he abundado en el hecho que ahora simplemente de pasada mencioné, he abundado en el hecho de que las relaciones de pareja tienen como característica principal, o las elecciones de pareja tienen como característica principal, el ser casi siempre errores. O sea, la persona que elige pareja por lo general se equivoca, pero no se equivoca porque la otra persona lo engañó o le hizo creer una cosa que no era, o en general pues le ofreció una imagen que no se correspondía con la realidad, ¿no? No es esa la razón, o no son esas las razones. Entonces, claro, la gente dice, entonces, ¿cuál es la razón? No es que nosotros, la razón, es decir, la razón de esto todavía es más seria, ¿no? Porque no es que ocasionalmente nos equivoquemos. Primero, porque no es ocasional la equivocación, sino permanente. No es que ocasionalmente o permanentemente nos equivoquemos, que ya sería suficientemente trágico, ¿no? No, el asunto es peor. Y es que no podemos acertar. No es que nos equivoquemos. Claro que nos equivocamos, pero nos equivocamos siempre porque nunca vamos a acertar. O casi nunca vamos a acertar. Y repito, no porque no supimos ver bien, o porque nos engañaron, o porque creíamos tal cosa y la realidad nos demostró que tal cosa no era así, sino asá, etcétera, ¿no? No por eso, sino porque no podemos distinguir bien cuál es el objeto que nos convenga, ni el otro tampoco puede vernos debidamente. Aquí están en juego pues dos cosas, que eso es lo que yo indicaba hace un momento, ¿no? Está en juego la percepción del otro, que como digo, es un fenómeno eminentemente sensorial, lo percibimos mediante los sentidos, es la percepción del otro, y el conocimiento del otro, que es un fenómeno básicamente intelectivo. Entonces, vemos las calidades, la naturaleza y las relaciones con el otro y del otro. Ambos, la percepción y el conocimiento, se relacionan, ¿no? Y a veces pues muy estrechamente, de modo que solo con propósito didáctico se puede separar lo uno de lo otro. Pero es útil, porque la percepción es siempre básicamente sensorial. El conocimiento no. El conocimiento es básicamente intelectivo. Pero acá no es que falle la percepción ni que falle el conocimiento. Aquí hay algo peor que eso, y es que tampoco pueden acertar, pues. Y no pueden acertar porque no tenemos las condiciones naturales para el acierto. Y creo que esto es sumamente importante por lo que concierne a la elección de pareja, ¿no? Porque, al menos en Occidente, existe pues, y desde las llamadas cortes de amor y desde la época de los trovadores, de los siglos XI y XII, en fin, la aparición del loco amor y todo eso, existe el fenómeno del enamoramiento, ¿no?, que fue pues un fenómeno que tuvo un despliegue colosal en la época romántica, ¿no?, y que sigue vigente, ¿no? Entonces, el fenómeno del enamoramiento es un fenómeno que tiene un régimen atencional anómalo, ¿no? Donde nosotros estamos súper identificados con el otro y no vemos ni distinguimos bien, ¿no? Precisamente por enamoramiento. Ahora, claro, se podría pensar que el enamoramiento causa el error, porque claro, como estoy tan enamorado, no distingo, no veo, y todas me parecen cualidades muy buenas. Entonces no percibo los defectos, no conozco bien cuáles son las limitaciones de la otra persona. Eso se podría pensar. Samacuá, Eduardo Samacuá decía que el amor no es ciego. Ese es un error pensar que el amor es ciego. El amor, decía, es présbita porque no ve bien de cerca. Y a medida que el objeto del amor se aleja, entonces comienza a distinguir las limitaciones y los errores, ¿no? Y las minusvalías del otro. Pero cuando estaba la persona tremendamente enamorada, no distingue sino excelencias, ¿no? Y todo son ponderaciones y todo es elogioso y bueno, ¿no? Claro que se me dirá, oiga, pero eso pues dura unos pocos meses, ¿no? Tal vez un año, pero después pasa. Sí, pues, pero después ya que pase, la persona está generalmente, por lo menos según los usos occidentales, ya está casada, ¿no? Generalmente, entonces generalmente lo único que le queda es lamentar pues haberse casado. Pero el lamento disminuye mucho si vienen los hijos, porque total la otra la parte le dirá, pues bueno, metiste la pata o metimos la pata, pero tenemos a este hijo que es el hijo nuestro, etcétera. Viene todo ese discurso que es un poco lacrimógeno también a veces. Entonces permanece la unión marital, ¿no? O sea, permanece ya el error, se consagra el error, ya se queda pues el error. Pero de todas maneras la comisión se va a producir, la comisión de la equivocación se va a producir porque, repito, no obran en estos factores externos o factores de intermediación o de interrelación con la pareja, sino factores de base, factores fundamentales que la escuela etológica nos ha enseñado que corresponden a una carencia. O sea, no tenemos las condiciones para percibir bien al otro ni para conocer bien al otro. Vean, se suele repetir desde hace mucho tiempo, siglos, ¿no? Que hay que conocerse a sí mismo, ¿no? Conócete a sí mismo. Eso nos viene de Grecia. Conócete a ti mismo. Y lo han repetido todos los filósofos y todos los consejeros. Pero ¿no han reparado en este hecho? Que tuvimos que llegar al siglo XX para saber que no nos podemos conocer, pues. Pero vean una cosa. ¿Saben quién se había dado cuenta de que era imposible el conocimiento y que no valía la pena el conocimiento de sí propio? Uno de los personajes fundamentales en la historia de Occidente, ¿eh? O sea, voy a mencionar pues a un señor de talla prócer, no a un cualquiera o a un intelectual más, no, a un escritor, a un poeta de talla prócer, Goethe. Si ustedes han leído las conversaciones de Goethe con Eckermann, hay una conversación en la que Goethe confiesa dos cosas. Bueno, no sé si es en la misma sesión con Eckermann o en sesiones diferentes, pero se correlaciona también, ¿eh? Dice que haciendo un recuento, tenía ya cerca de 70 y tantos años o algo así, porque le dice Eckermann, y ¿qué tiempo ha sido usted feliz? ¿No? Esa es la pregunta que le hace. Entonces él rememora. Y dice que en sus 78 o en sus 80 años ha sido feliz aproximadamente 4 semanas. Entonces vean, para comenzar, si una persona de la talla intelectual, ¿no?, de la valía de Goethe, confesaba que pues apenas 4 semanas de su extensa biografía pudieran considerarse felices, entonces a quienes no somos Goethe, ¿qué cosa nos queda esperar, no? Eso me parece fundamental. Y luego lo otro, porque creo que también hay que mandar preguntas acerca del conocimiento de sí mismo, del conocimiento que uno pueda tener de sí propio. Y Goethe rectamente, derechamente, le dice que a él le parece eso una tontería y que eso es lo último que se le ocurriría hacer, que él jamás ha pensado ni pensará en conocerse a sí mismo. Libre me dio, dice, conocerme, pero ¿para qué? No, no veía mérito ninguno en el conocimiento de sí mismo. Ojo, Goethe, si no me creen, bueno, moléstense en leer pues las extensas conversaciones, muy entretenidas además, de Goethe con Eckermann, ¿no? Y ahí verán que Goethe dice eso. Dos cosas, ¿no? Que ha sido feliz unas 3 o 4 semanas en toda su vida y que jamás ha pensado en conocerse a sí mismo porque eso le parece una tremenda pérdida de tiempo y que no sacaría nada y que ¿para qué? Desprecia el conocimiento de sí propio. Repito, un personaje de la talla prócer de Goethe. Un último corte, ya volveremos.